que le tengo al dolor. Miren cómo me juego con él. Acabo de conocer una mujer y le estoy entregando el corazón sin saber lo que me va a suceder. Pero estas son cositas del amor. Para conseguir amor no me hace falta la plata. A cambio le envío flores y mi dinero lo guardo, para que cuando me olvide sufrir un solo guayabo. Mi dinero guardado y un guayabo del amor. Miedo de que tengo yo, si mi instinto lo prevengo. Miedo de que tengo yo, si mi instinto lo prevengo. De que vaya a enamorarme y acabar con mi dinero. Amores con la plata primero y con la mujer después. Amores con la plata primero y con la mujer después. Porque después quedo enfermo y sin plata pa' comer. Porque después quedo enfermo y sin plata y sin mujer. ¿Cómo hago para disfrutar tanta mujer bonita que existe en el universo? Que para enamorarme yo jamás nunca lo pienso. Empezamos a charlar y enseguida le echo el cuento. Porque atrasado no vivo, siempre pongo mi pie adelante. Porque atrasado no vivo, siempre pongo mi pie adelante. Por eso soy importante, y así alegre como vivo. Con mi dinero abundante y mi amor escondido. Amores con la plata primero y con la mujer después. Amores con la plata primero y con la mujer después. Porque después quedo enfermo y sin plata y sin mujer. Porque después quedo enfermo y sin plata pa' comer.